Los Inolvidables. La música que hace historia. Con Gonzalo Chinchilla. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Gonzalo Chinchilla y hoy vamos a hablar de Jamiroquai, una banda conocida en todo el mundo y la que hemos podido disfrutar en España en un par de ocasiones, por lo menos. Os saluda también Joaquín Rosillo desde los controles técnicos y voy a dedicar este programa a mi amigo Santi, que es un fan incondicional de la música de Jamiroquai y quien me dio a conocer el grupo. Gracias a él pude conocerlo yo. Jamiroquai es un grupo británico cuyo líder es J.K., que combina el funk y el acid jazz. Desde su primer disco, grabado en 1992, Jamiroquai fue uno de los principales grupos de referencia en el panorama funk internacional. And don't try and tell me you know my bad, her bad, right from wrong. Oh, you've upset the balance, man. Done the only thing you can. Now my life. Su primer sencillo, When You Gonna Learn, lo tenemos ya de inicio y fue grabado en 1989. Habiendo sido rechazado en una audición como cantante de la banda Brand New Waves, J.K. decide formar su propia banda, ya con el nombre de Jamiroquai. A partir del éxito de este sencillo, la banda firmó un contrato con la discográfica Sony para grabar 8 álbumes por 1 millón de libras. It's a crazy world we're living in, and I just can't see that half of us. La llegada al gran público y la fama mundial la obtienen con su tercer álbum, Traveling Without Moving, el disco más vendido de la banda y el disco de fan más vendido de la historia, con, según el Guinness Record, con 12 millones de copias en todo el mundo. El álbum generó un gran éxito como Virtual Insanity, canción que abre el disco y de la que ya tenemos en nuestro equipo. Bueno, ya sabéis que me gusta meter anécdotas de los grupos que traigo aquí. Se dice que J.K. fue invitado para ir a la nieve en Chile. Su reacción fue impredecible. Exigió manejar él mismo el helicóptero que lo transportaría, lo que le negaron a pesar de su conocimiento con este tipo de máquinas. El hecho lo enfureció y terminó yéndose del país sin despedirse de sus anfitriones. Bueno, este toque de acid jazz de los tres discos publicados era menos evidente en Synchronicity de 1999, con una cierta orientación a sonidos similares a los ofrecidos por el artista Steve Wonder. La banda empezó a usar la música electrónica y sus letras abandonan, al menos en parte, la temática social, centrándose J.K. en sus recuerdos de juventud. Otras canciones fueron King for a Day, que como podemos escuchar, tiene un estilo musical diferente al habitual de la banda. Otro tema de este álbum es utilizado en la banda sonora de la película Godzilla. La canción llegó al número uno entre los singles británicos. Tras este lanzamiento de éxito ininterrumpido, se produce el lanzamiento de su sexto álbum, Dynamite, en junio de 2005. Bueno, justo en 2005 fue el concierto que dio Jamiroquai en Benidorm y gracias a mi amigo Santi pude ir con él al concierto. Y fue un auténtico pasote el concierto en el campo de fútbol de Benidorm. Bueno, en esta época se llegó a especular con la separación de J.K. de Jamiroquai, desmentida por el propio cantante. El líder de la banda culpó a la prensa de malinterpretar sus palabras. Key declaró, como siempre los periodistas lo tomaron de la forma equivocada para tener un titular barato. White Knuckle Ride es el primer sencillo promocional del álbum de estudio Road Dust Like Star, el séptimo de la banda británica de funk y acid jazz Jamiroquai. El sencillo fue lanzado a través de descarga digital el 31 de octubre de 2010, con un vinilo de edición limitada. Toby Smith, miembro fundador y teclista de la banda, quien participó en los primeros 5 álbumes de estudio, falleció en abril de 2017 a los 46 años. Bueno, no quiero olvidarme de un segundo concierto que dio Jamiroquai, creo que fue en diciembre de 2017 y fue en el Palacio de los Deportes. Yo saqué la entrada 5 meses antes, pero justo el día del concierto estaba fatal y me tuve que quedar en la cama. Así que decidí que fuesen mi amigo José Surie y Vanessa, que se lo pasó en grande. I think I wanna squeeze ya. podemos decir que Jamiroquai ha sido una de las grandes bandas de funk y acid jazz que, como en todos los programas de los Inolvidables, han pasado por España, y yo he estado allí. Voy a agradecer a Joaquín Rosillo la realización desde los controles técnicos, y yo, Gonzalo Chinchilla, me despido de todos vosotros desde la FLM Radio. Y ya sabéis que podéis escuchar todos nuestros podcasts en flmradio.com. FLM Radio. La voz sin barreras.